5 años, gritando ni una menos. Una lucha que tiene historia. Fue un momento de una marcha multitudinaria por parte de nuestra sociedad, de varones y mujeres, o sea, de mujeres, pero también de varones, exigiendo que, bueno, podamos generar la transformación necesaria en nuestra sociedad, desterrando el machismo que produce las distintas formas de violencia hacia las mujeres y que muchas veces terminan en los terribles femicidios que seguimos padeciendo, ¿no? Y también que se dispongan todas las políticas públicas necesarias, principalmente en la justicia, en ese momento discutíamos, para poder garantizar los derechos de las mujeres. Laura Berardo, Asociación Civil Mujeres del Sur. Creemos que el ni una menos es fundamental, genera una sensibilización en la sociedad frente a un tema que venimos trabajando hace mucho tiempo, como es la violencia de género, ¿no? El femicidio es el último eslabón de una cadena enorme de violencias que sufrimos las mujeres en el cotidiano. Venimos llevando acciones sistemáticas para combatir y erradicar la violencia de género, entendiendo que es un modo en el que está organizada la sociedad, ¿no? Y que, bueno, hay un género que se ubica por encima de los otros, que es el hombre sobre las mujeres, entendiendo que las mujeres podemos ser objetos de cosificación. Y esto no significa que cada hombre lo piense y lo decida todo el tiempo, sino que efectivamente hay un sistema que genera esas condiciones. Majo Filippelli, colectivo Ni Una Menos. Entendemos que si bien ese hecho significó un antes y un después en nuestro país, producto de que fue un reclamo del conjunto de la sociedad, ya no solo de las organizaciones de mujeres que veníamos reclamando por esto o venimos reclamando desde hace décadas, el 3 de junio lo que sucedió fue que toda la sociedad salió a exigir el cese de la violencia contra las mujeres y en ese marco el pedido claro fue al Estado Nacional y a los Estados Provinciales porque entendemos que tienen responsabilidades concretas a la hora de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Raquel Vivanco, Observatorio Ahora que sí nos ven. En Aijuna, vivas, libres y desendeudadas nos queremos.